Las palabras de amor ya se entregan a cualquiera. Alguna chiquilla que no sepa amar y quiera inventar una nueva forma para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar, para amar. Me pasé un video en tres dimensiones con un final feliz. Traté de inyectarme mi viejo optimismo, pero ese que resultó aún era yo, justo para amar. Pensé que justo este invierno sería el más frío que he visto pasar. Yo no sirvo para amar.